Bienvenido a Freenoise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sogor y la lista de canciones que puedes escuchar en este programa está en www.freenoisepod.com, así como los enlaces para su descarga legal y gratuita. No olvides votar este podcast en iTunes o iVoox y dejarnos una reseña en iTunes si te ha gustado el programa. Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, yo sigo con mi terapia. El caso es que lo necesito. Semanalmente necesito oír esas horitas de cachondeo y cuando no lo hago me siento débil, mal, como si no me hubiera tomado aquel medicamento que me recetó. No recuerdo el nombre. Así que si usted me vuelve a pedir que no escuche más los podcasts de Gravina 82, yo le diría que no puede ser, tiene que buscar otra alternativa. De hecho, se lo recomiendo a usted mismo. Óigalo, se sentirá mejor, es como una droga, pero legal, claro. Si quiere oírlo, solo tiene que descargarse los podcasts desde iTunes, iVoox, oye esto, e incluso tienen una web, gravina82.com, y también cuenta en Facebook y Twitter, pone su nombre y aparecen. Aunque lo que le aconsejo es que mande algún correo a gravina82@gmail.com, como voy a hacer yo. Y eso. Oiga, doctor, ¿sigue usted ahí? Jorge Otero fundó Stormy Mondays en Oviedo en 1991. En 1999... se convirtieron en el primer y único grupo español que ha tocado hasta ahora en el Festival de Woodstock. Con más de 15 años de carrera a sus espaldas, ha compartido escenario con estrellas de la talla de Bruce Springsteen, Elliot Murphy o Slash, que sorprendió a todo el mundo subiendo al escenario a tocar con ellos durante una actuación en las fiestas de Oviedo de 1992. Hey, la canción que oirás a continuación es The King, del grupo británico Azzura, un dúo formado por Paul Loder y John Purcell que publica sus trabajos a través de la netlabel 23 Seconds. Experimentan con todos los estilos musicales, lo cual hace de sus discos una heterogénea amalgama de sonidos y ritmos. Su música ha trascendido al mercado de la música libre y ha servido de banda sonora para un anuncio de televisión de la marca Renault a nivel europeo. There's a king in tears his robes, his own way. Yeah, cast off all his clothes, and he threw away his throne. But if only you could get his charismatic moves. If only you could get his heat on you. There's a king in your eyes, and the queen she followed freely. There's a king in your eyes, and the queen she spoke her dreams on and on. She tore off his clothes, and she cast him roughly from his throne. And only she could get his charismatic moves. If only she could put her heat on you. Uno de mis samples favoritos de todos los tiempos es Macaulay Idea de Pino Danjo, una canción que revolucionó la música en 1980. El alemán Tracy Birthday utiliza este sample y cortes de otras canciones surfeando entre los derechos de autor para crear esta joya de la música libre, Bala. I'm taking off like a Russian rocket. Double A battery packs in my pocket. Fresh like a supermarket. Don't make sense at all, well fuck it. I'm sorry about her phony mails, but I love to see your ponytails in motion up and down while I take you to funky town. Roll up coasting, sandwich toasting, getting up on stage and disco ghosting. Posting on my blog, baby about shake a tree and up it up. Cause I'm fancy, trancy, underpantsy, dirty like a sidewalk on Delancey. Cracky, wacky, what the hecky? Last name, birthday girls call me Tracky. Nightlife, we just fear it. Smells like teens without spirit. But don't you be afraid, Tracky birthday gon' make you sweat too late. With his armpit fever, disco fever, rock until it convince every disbeliever. So please may I suggest to the ladies in this room to shake your chest. It's like one guy, high on crack, taking the shit outside your door. You say, hey, cocksucker, get lost, motherfucker, I told you once before. He just looks up right at you while squeezing out the biggest shit. He asks you for a light, you go back inside while the guy takes another hit. It goes one for the money, two for the money, three for the money, and four for the money. Wasn't ever about anything but the money. Hip-hop be more commercial than the Easter Bunny. Let's rock. You don't stop, make your fat asses go pop, lock and drop. What the fuck is up and up the track you be? I'm the Uber, YouTuber, Doogie Howser, German Schnauzer, Schnitzel Stroganoff, Hasselhoff, Mazeltoff, Molotov, cocktail, pot, whale. Better go home and inhale that stuff that you like to. Estás escuchando Friendly Spot, un podcast de música libre. Claramente influenciados por los Smiths de Morrissey, llegan Maths and Physics Club, un grupo de reconocido prestigio en la escena independiente de Seattle, que a principio de su carrera cedió este Graduation Day al proyecto Comfort Stand. I'm so shy. graduation day. Don't you think by now I'd learn? Well, you think by now I'd learn to stay away. Graduation Jay y Max forman el dúo americano Elephant. Hacen un pop con matices indie e influencias de jazz clásico. La característica voz de Nijay confiere al grupo una personalidad muy marcada y reconocible en todos sus temas, como este Runaways. I'm scared and somewhat unprepared. You think the stars will align in their own time, but Julie y Andrew eran vecinos en Somerville, Massachusetts. En 2006 comenzaron una relación musical que acabó en matrimonio. Con más de 275.000 escuchas en Jamendo, se han convertido en uno de los grupos que más descargas ha conseguido en menos tiempo. Esta canción se llama Crazy Ass y el grupo Jule and Drew. Brain stops thinking and I find puedes descargar toda la música que suena en Free Noise Pod gratis de forma legal entrando en www.freenoisepod.com. La pianista americana Beth Sorrentino cedió en 2003 dos canciones al proyecto Comfort Stand. Una de ellas es este maravilloso Beautiful Day. Para acabar el programa de hoy, tenemos una joya que ha pasado a dominio público tras caducar los derechos de autor. Una de las canciones más conocidas del blues y una de las más versionadas. Cuenta la leyenda que su autor vendió su alma al diablo a cambio de interpretar el blues mejor que nadie. Más allá de la anécdota, es sin duda uno de los bluesman y guitarristas más influyentes de la historia. Eric Clapton, Muddy Waters, Keith Richards o Ray Cooder le llaman simplemente el maestro. Él es Robert Johnson, y el clásico con el que vamos a despedir el programa es Sweet Home Chicago. AsociaciónPodcast.es. Súbete al podcasting.